Jesús dijo, cuando el pastor ha sacado todas sus ovejas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que irán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esto es un versículo muy adecuado para los libros. Hay gente que es practicante, que tiene fe, y que un día va por la librería, ve un libro que pues trata de un tema religioso y dice, ah, pues lo compro y lo leo. Y no se dan cuenta muchos de que hay libros que pueden dar la fe al que no la tiene y aumentarla al que la tiene, aumentan la fe, y hay libros que la pueden quitar. Hay libros que son alimentos para el alma y hay libros que son alimentos con veneno. No significa que todo sea malo, pero está mezclado. Entonces, yo os digo, como pastor, que no compréis un libro sobre religión sin saber si ese libro es bueno o es malo. Porque es que es arriesgar la fe. ¿Cuánta gente por un libro pues le han entrado las dudas, las ha incubado, han fermentado y han corrompido toda la vida espiritual de la persona? Y al revés, un libro bueno está en una estantería de una pequeña biblioteca de casa, a lo mejor se muere el dueño, la heredan los nietos al final, y el libro está allí, callado, quieto, no se mueve, y al cabo de 60 años, aburrido, una tarde de domingo, uno empieza a leerlo. Oh, qué interesante, las confesiones de San Agustín. Y recupera la fe. Y recupera la fe. Por eso estas palabras de Jesús son importantes. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Yo os aconsejo por el bien de vuestra fe. Si queréis leer un determinado libro sobre religión, podéis consultarme a mí o a otro sacerdote y decir, he visto este título. Y entonces os dirá, pues no lo conozco, o dirá, sí que lo conozco, etc. No os ocurra como a un familiar de un canónigo que yo conozco, que por su cumpleaños dijo, ah, tome, le he comprado este libro que, como usted es cura, se titulaba Conversaciones en la Catedral. No me acuerdo un autor famoso. Y después me dijo el canónigo, yo no lo he leído ese libro, me dijo, pues me lo regaló porque yo era cura y era un libro con ese título, Conversaciones en la Catedral. Lo que no sabía es que no trataba para nada de la religión y que era encima pornográfico. y que lo tuve que dejar de leer. Entonces, porque os puede pasar como a mí, que yo el segundo libro que compré en mi vida, lo compré porque me apetecía leer una comedia, reírme y pasar un rato divertido. Y compré, iba todavía a primaria, La Divina Comedia. Y recuerdo que iba leyendo y decía, pues sí que tarda en llegar aquí la risa. Y iba leyendo y no salía del infierno y al final dije, este libro no es de risa. Y lo tuve que dejar. Se ha dicho de paso, lo he intentado leer unas 5 veces y nunca he salido del infierno. Es un libro bastante pesado. Así que esto, esta anécdota que pasó, fijaos lo despistado que estaba. Pues lo mismo de despistado puede estar uno en materia de religión. Lo mismo. Si uno lee libros de historia y lee libros equivocados, pues no pasa nada. Tendrá una teoría equivocada sobre algún punto histórico. Pero en religión no hay que hacer experimentos. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y ya que ha salido el tema de los libros, no estaba pensado. Al leer este Evangelio es lo que se me ha ocurrido. También os digo la importancia para los hijos. O sea, los libros, los niños, pues yo recuerdo cuando era pequeño, pues llegaba el fin de semana, a veces me quedaba solo en casa, tal, y los niños exploran todos los rincones de la casa. Y los libros, pues lo mismo, yo iba mirando. Y los miraba todos, y todas las ilustraciones. No quedó ni un solo libro, y hablo de nada, un niño de 11 años, 12 años, que no quedó ni un solo libro que no mirara todo, las fotos, etc. Entonces, comprar libros que sean muy bonitos sobre materia religiosa, pues vale la pena, vale la pena. Porque hay libros sobre vidas de santos, sobre la Biblia, sobre libros grandes de este tamaño, que son una preciosidad, que son libros que si yo los hubiera tenido a esa edad, los hubiera estado contemplando y contemplando tiempo y tiempo. O sea, a veces uno puede decir, no solamente voy a comprar libros religiosos, buenos, que se queden allí, sino además voy a comprar buenos libros. Libros que hasta se puedan dejar en un lugar visible y son hasta un apostolado para los que vienen a casa. Yo siempre pienso, por ejemplo, en la Biblia. Pues no es lo mismo tener una Biblia de letra microscópica, tal, a una Biblia que es hasta un adorno para la casa. Una Biblia que todo el mundo le llama la atención y dice, vaya, qué bonito. Pues también eso es una pequeña predicación, ¿eh? Una cosa que muda, como es algo inanimado, pero que está allí hablándonos acerca de la grandeza de las cosas de Dios. Nada más. Todos nosotros que veamos el bien tan grande, también el mal, que pueden hacer los libros y que pertrechemos nuestra casa de libros que de verdad valgan la pena.